estás atrapado en tu mirada. No entiendo y no lo puedo controlar. Mi corazón comienza a palpitar y pronto te comienzo a extrañar. Mírame, sentado aquí comienzo a observar que eres tú la que me hace cambiar. Mi mente te comienza a soñar y el corazón se empieza a enamorar. Y solo tú eres como la luz que me ilumina solo cuando me miras. Y solo tú eres esa razón que me despierta cada día una sonrisa. Y solo tú eres como la luz que me ilumina solo cuando me miras. Y solo tú eres esa razón despierta cada día una sonrisa. Sabes bien, tú eres la que inspira mi canción. Tú eres quien me olvida del dolor. Estás muy dentro de mi corazón. Puedes tranquilizarme con tu amor. Aprender más sobre ti y comprender por qué me haces feliz, por qué me enamoraste y por qué estoy aquí desde el primer momento en que te vi. Solo tú eres como la luz que me ilumina solo cuando me miras. Y solo tú eres esa razón que me despierta cada día una sonrisa. Y solo tú eres como la luz que me ilumina solo cuando me miras. Y solo tú eres esa razón que me despierta cada día una sonrisa. Mírame, me tienes atrapado en tu mirada. No entiendo y no lo puedo controlar. Mi corazón comienza a palpitar y pronto te comienzo a extrañar. Solo tú eres como la luz que me ilumina solo cuando me miras. Y solo tú eres esa razón que me despierta cada día una sonrisa.